Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Rabia al Silencio, este programa sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, que nace desde aquí, desde Mar del Plata, pero que se transmite a través de los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires. Un programa que piensa el arte y la cultura como una herramienta de transformación social. Desde aquella milonga de Atahualpa Yupanqui también nacemos en esta idea. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. ¿Cuán importante es construir un símbolo que nos represente? Una palabra, una música, un cuadro, una obra literaria, un poema. Construir simbólicamente aquello que nos refiera, que nos dé también una representación de la identidad. Desde el paradigma de la complejidad siempre, ¿no? Eso es la identidad, es un paradigma complejo en principio, como para comenzar a hablar. Y la cultura que está ligada siempre también al conocimiento, al saber, al conocer, que tiene un vínculo íntimo con las relaciones sociales. La cultura es una relación social, también es una relación social, una configuración. Y en este sentido, a través de la comunicación participativa, intentamos un camino para construir nuevas preguntas. No piensen que aquí encontrarán demasiadas certezas. Sí, muchas búsquedas o muchos caminos para pensarnos a través del diálogo, de la palabra y de la acción sobre la realidad. El arte y la cultura puede ser una manera de intervenir sobre la realidad. Y nosotras, nosotres, intentamos ese camino. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a este programa que estará aquí durante dos horas y que se transmite en principio por Radio de la Azotea 88.7, pero también por otras 11 radios, amigas, compañeras de la provincia de Buenos Aires que se suman y dos páginas educativas como es Miradas de Artistas y Dinámica Educativa. Un abrazo muy grande a toda la gente que está escuchando, que se suma por la 88.7 en Mar del Plata, pero también a quienes están escuchando en Tandil por Radio La Compañía 101.7, en Azul por Radio 2 Socioeducativa 88.3, en Pehuajó por Radio Estudio 97.5, en Bahía Blanca por Radio de la Calle 87.9, también en Junín por Radio Mestiza 101.7, en Pergamino por Radio La Posta Comunitaria 101.7, en Coronel Suárez por Radio Suarense 101.9, en San Cayetano por Radio Z 97.1, en Rauch por Tu Radio 93.5, en Chivilcoy por FM Amaneciendo 96.5 y en Benito Juárez por FM Oratapé 88.9. Un abrazo gigante y también con esta esperanza construida de articular las experiencias, de historizarlas, de generar un lazo indisoluble para que de esta manera podamos crecer desde una base piramidal más fuerte a través justamente de las articulaciones de experiencias en las ciudades que nos comunican. Aquí en la provincia de Buenos Aires tenemos algunas rutas que van generando también conexiones entre los pueblos y las comunidades de la provincia. La Autovía 2 es una, la Ruta 226 es otra, la Ruta 11, que nos va conectando, la Ruta 74, la Ruta 3, nos va conectando entre los pueblos y nos permite también a quienes nos dedicamos al arte y la cultura recorrer esas instancias y poder llevar nuestras propuestas a diferentes localidades. Por eso la importancia de construir territorialidad y lazos geográficos, pero por sobre todo lazos humanos entre los pueblos de esta zona del mundo, el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Escuchábamos al Flaco Spinetta, siempre es bueno volver al Flaco y a sus ideas, a su conexión con la música, con la vida, con los conceptos. Y escuchábamos antes una canción de Alejandro Balvis, intérprete de la música uruguaya, y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, porque Mar del Plata ha proliferado desde hace ya mucho tiempo, diría unos 10 o 15 años, 15 años aproximadamente, que se empezó a generar una movida muy importante de la murga estilo uruguayo en Mar del Plata. Y a partir de ese momento hasta este en el que estamos ahora, hemos encontrado manifestaciones culturales y artísticas muy contundentes, construidas desde Mar del Plata con esta orientación de la murga estilo uruguayo. Y una de las agrupaciones que hoy está cantando y que está generando sus espectáculos auténticos, originales, es Se Atormenta Una Vecina, que estará presentándose el próximo sábado a partir de las 20:30 en la Sala Pairó del Auditorium, con un espectáculo cuyo nombre me encanta. Ya el nombre de la murga me encanta, Se Atormenta Una Vecina, pero es ¿Sos o Te Hacen?, el nombre del espectáculo. Y aquí tenemos a tres integrantes de la murga estilo uruguayo, Se Atormenta Una Vecina. Le damos la bienvenida a Franco Amorós, a Patricio Ennis y a Rodrigo Argain. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Gracias. Muy gracias bien. Por venir. Ya gracias se está, por la invitación. Se está sumando toda la gente también a la transmisión que estamos haciendo en vivo por el Facebook. Y interesante saber de qué se trata Sos o Te Hacen, este espectáculo. Siempre la murga estilo uruguayo tiene esta característica de ofrecer un elemento conceptual como eje de trabajo para sus presentaciones. Esta no es la excepción. No, sin lugar a dudas. Sí, entendemos que cada uno de los espectáculos tiene como ejes transversales o que los cruzan, que los atraviesan. En este caso es un poco el cuestionamiento sobre la normalidad, lo anormal, la norma, qué nos rige, cuánto nos rige, por qué motivos, qué baches, qué intersticios hay para instar a momentos creativos o situaciones que excedan a esa normalidad. O por lo menos preguntárnoslo. Esa fue la intención que tuvimos al empezar a pensar este espectáculo. Y bueno, después de mucho tiempo de trabajo, yo creo que el otro día también hablábamos, y yo creo que fue aproximadamente un año y piquito de trabajo constante y sonante, involucrándonos en la escritura, en la composición de la música, de la puesta en escena, siempre intentando perfeccionar lo que hacemos y de la manera en que lo hacemos. Así que sí, yo creo que este espectáculo es el primero de esta murga, Se Atormenta Una Vecina, y es una gran oportunidad para que nos acompañen en este cuestionamiento, entendemos, muy genuino sobre las normas, sobre la normalidad en general, y bien, además gracioso, ¿no?, vistoso, como lo es una murga estilo uruguayo. Que tiene esa particularidad también de tener un colorido, de hablar sobre muchas problemáticas sociales, culturales, humanas, con un perfil como una alegre rebeldía que florece a partir de las voces. Y también una comunicación entre los lenguajes. Hablabas del vestuario, hablabas de la música, de la escena en sí mismo. Le pregunto a Patricio, ¿cómo se fue construyendo este equipo de trabajo que hoy se demuestra muy solvente, con un sentido artístico bien identitario como ese de Atormenta Una Vecina? ¿Cómo se fue armando todo este equipo? Bueno, eso por ahí en sintonía también con lo que comentaba recién Franquito. Fue un crecimiento obviamente paulatino. Digo, la producción de este espectáculo puntualmente empieza hace ya un poquito más de un año, pero sin duda que fue un crecimiento. La murga tiene ya 5 años y un poco más, entonces fue un crecimiento, digo, también desde el conocimiento del género, y la producción del espectáculo fue profundizar ese desarrollo también y entender esto, que estaba atravesado por distintos lenguajes. Digo, a la hora de escribir y de pensar un espectáculo, ya no era solo la letra, ya no eran solo los arreglos corales, sino que también había un lenguaje y una comunicación desde los vestuarios, desde el maquillaje, desde la puesta en escena, desde lo actoral, desde un montón de disciplinas que atraviesan este género que es tan, tan rico desde ese lugar, ¿no? Entonces, creo que fuimos profundizando en ese conocimiento, fuimos adquiriendo herramientas y fuimos también incorporando gente a la murga que hoy está ya de manera estable, gente que hoy compañeros y compañeras que aportan desde sus experiencias, desde sus conocimientos, desde sus destrezas, para que esto sea cada vez más profesional. Yo creo que estamos trabajando ya hoy en día de una manera mucho más profesional en esas distintas disciplinas que hacen al género. Uh-huh. ¿Qué se requiere para ser una murga profesional? Vamos a preguntarle a Rodrigo, una de las últimas incorporaciones, por lo menos, de esta murga Se Atormenta Una Vecina. ¿Qué se necesita para ser profesional? Y primero que nada hay que tener muchísimo compromiso. Es imprescindible tener compromiso con lo que se dice, primero que nada, porque la forma no puede ir en desmedro del contenido tampoco, pero primero que nada hay una columna vertebral, es si no tenemos nada para decir, no hay nada que, no hay forma de decir lo que suene bien, o sea, no hay nada. Murga, estilo Uruguay. Claro, primero hay que tener una idea bien clara de lo que se quiere decir y ser genuino, me parece a mí. Eso es una opinión muy personal, pero, o sea, es preferible que uno, en vez de querer dar como una moraleja o hacer como buscar un consenso sobre una temática, hasta quizás las propias internas, las propias disidencias que hay adentro, si yo pienso una cosa y vos otra, bueno, vamos a ponerlo, bueno, hoy nos pasa esto y tenemos este debate. Me parece que eso es clave. Está bueno. Y después, obviamente, el compromiso con todo lo otro y apuntar a crecer, a que un espectáculo sea completo y saber cuándo hay que sumar mucho y cuándo hay que bajarle a la cantidad de cosas que se le ponen, e ir creciendo en cuanto al coro, cuanto a la puesta en escena y a la forma de escribir también, porque a veces lo que se dice no alcanza tampoco, que es lo que decía de que no puede ir en desmedro, ¿no? Me parece que la forma no, la forma es lo que te determina si el mensaje llega bien o llega mal. Con el mensaje solo no alcanza, porque para eso, digo, si, hay cosas que, la mayoría de las cosas ya están dichas, digamos. Y lo único que uno puede aportar, me parece a mí, es una mirada diferente, una vuelta de tuerca más y lo genuino de lo que a uno le pasa con eso. Eso es lo que yo creo que es lo profesional. Y ir cada vez puliéndolo más para que sea cada vez mejor, para que se note la calidad, digamos. Que si un coro está afinado o no está afinado, no es una cualidad subjetiva, digamos. Es bien objetivo. Y eso se practica, se entrena. Y puede pasar desapercibido una desafinación o puede no importar, viendo lo global de un espectáculo, definitivamente puede pasar de largo. Pero es mejor si no pasa. Es mejor si nadie desafina, digamos. Eso creo que es clave. Eso es una murga profesional para mí. Pero primero que nada, mucho más que todo eso, es tener algo para decir y ser genuino. Eso es lo que yo creo, digamos. Y es la diferencia entre los mejores y los del montón. ¿Cómo te encontraste al incorporarte a esta agrupación con la cuerda de voces, con lo que venía sonando musicalmente? Te digo, la pregunta es porque sé de tu trayectoria en distintas agrupaciones y de tu camino dentro de la murga estilo uruguayo. Y primero que nada, con un grupo humano impresionante, eso primero hay que destacarlo, es realmente de película el grupo, ¿no? Si te lo cuento, no lo crees, las cosas que pasan ahí adentro es muy increíble, porque aparte hay un equilibrio brillante entre el cariño que hay entre las personas que integran el grupo y la gran cantidad de ganas de crecer y de trabajar. Y hay una prepotencia de trabajo ahí, diría Roberto Bart, que hace avanzar todo el tiempo, ¿no? Eso me parece que es increíble. Hay grandes valores artísticos, pero también un montón de valor humano que hace que los egos también estén lo más bajo posible, y eso permite, facilita el crecimiento. No creer que ya uno ya está ahí. O bueno, yo hasta acá puedo. Si no, vamos para adelante, dale. Hay que exigirse a quien puede más, hay que exigirle cada vez más, pero siempre con ese criterio. Creo que hoy en día el coro que tiene la murga es excelente. Y la puesta en escena es excelente, digamos. Hoy creo que el espectáculo, cuando lo vi desde abajo en el estreno, Me pasó eso, sentir que estaba ante un enorme grupo de profesionales, de personas que quieren hacer las cosas bien y que se esfuerzan y lo piensan. Que eso tiene que ver también el profesionalismo, quizás. Saber que lo que yo pongo es lo que voy a hacer profesional. Digamos, no si gano plata con esto, no si salgo de gira. Profesional es cómo me lo tomo. En el momento en el que se abre el telón, a partir de ahí me meto en el personaje y hasta que me bajo no se termina. Digamos, y le pongo todo, eso es. Y eso se atormenta una vecina también. Aquí estamos hablando con Rodrigo Argain, con Franco Amorós, con Patricio Ennis de Se atormenta una vecina, que el próximo sábado en la Sala Pairó del Teatro Auditorium están presentando por segunda vez este espectáculo Sos o te hacen. Justamente cuando leí por primera vez el título del espectáculo me llevó a un lugar indiscutible que es el existencialismo, digo. Uno es lo que hace con lo que hicieron de uno, decía Sartre, y cuando uno lee Sos o te hacen, también tiene que ver con tomar una decisión sobre lo que uno quiere ser, el camino que uno quiere seguir. ¿Cómo surge el nombre del espectáculo y el contenido? ¿A partir de qué debates, de qué diálogos? Bueno, contábamos por ahí que la producción del espectáculo empieza ya hace un año y medio, que fue cuando tuvo lugar un campamento creativo. Digo, antes veníamos escribiendo, ya veníamos armando cuples propios, veníamos saliendo también a escena con un repertorio que no era nuestro, o había alguna canción propia, pero por lo general no lo era, y con intervenciones que pensábamos y demás, pero bueno, queríamos hacer un espectáculo, que es algo también representativo y es también una gran oportunidad de crecimiento, digo, el desarrollar una obra así y poner la cabeza y el esfuerzo ahí. Así que esto comienza un poco en ese campamento creativo que hicimos de dos días, de decir, bueno, vamos a trabajar por el espectáculo. Y de una pregunta constante que es en referencia a esto que vos decías, y muy pocas respuestas, digo, ¿no? Esta pregunta constante a, bueno, ¿cuál es la norma que nos determina? ¿Hasta dónde nos determina? ¿Hasta dónde tenemos la libertad de elegirla? Y bueno, hemos buscado muchas respuestas, hemos encontrado pocas, y acá también retomo algo de lo que decía Rodri, que es también una elección a la hora de encarar la poética, ¿no? Esto, desnudar la contradicción, también vamos un poco desde ese lugar nosotros arriba del escenario, es lo que nos sucede todos los días, no venimos desde un lugar soberbio ni moralista, claro, ni a cantar una verdad. La verdad que nuestra propuesta es desnudar un poco estas contradicciones que somos, digo, desde los distintos aspectos, ¿no? Y esta cuestión de la normalidad, de lo estructural, nos interpela desde lo vincular, desde lo social, desde lo emocional, desde un montón de lugares, incluso nos pasa con el género propio, ¿no? Es un cuestionamiento constante, como ha sucedido, digo, en las distintas artes, en las distintas disciplinas, con los géneros, ¿no? Ese derecho a la rebeldía quizás se traduce en una parodia, quizás se traduce en extender los límites de un género que presenta determinada estructura en su cariz tradicional. Entonces, es esa desnudez la que nos invita a presentar hoy en la Sala Pairó. Pensaba, mientras nos contabas esto, en la manera que tienen las murgas estilo uruguayo de mencionar también y de posicionarse desde lo político sobre la realidad. Uh-huh. En este sentido, Se atormenta una vecina, Franco, ¿cómo interactúa con esta realidad tan tensionante, tan contrastante que tenemos en esta parte del mundo? Y yo creo que por lo menos, y en relación al espectáculo, hay quizás poco demasiado explícito, pero como bien decía Pato y bien decía Ro también, hay ese cuestionamiento constante, desde lo vincular, desde lo social, desde lo político. No creo, digamos, esto es una apreciación personal, no creo que en nuestro guión, en nuestras letras, haya, digamos, explícitamente una crítica a, pero desde la parodia, digo, para nosotros siempre fue mucho más genuino desde ese lugar, desde la comicidad, y creo que sí, somos filosos en algunos aspectos, pero no nos parece tampoco como embanderarnos en ese quizás consenso generalizado sobre, no sé, por decir algo, fuera Macri, digamos, sin lugar a dudas, este grupo humano entiende, comprende, digamos, el contexto en el que está parado, pero también entendemos que presentar un espectáculo y más abordando una temática específica nos pone en el lugar de, bueno, esto es una obra presentada en un determinado contexto, y por fuera de eso podremos dar mil millones de discusiones políticas. De todas formas, y algo que sí siempre reivindicamos, es la manera en que trabajamos, la manera en que construimos, la manera en que caminamos. Eso también define políticamente este espacio, y sin lugar a dudas, cada uno de los pasos que damos cooperativamente, autogestivamente, cada uno de los avances, cada una de las fiestas que generamos, cada uno de los circuitos de intercambio que generamos con artistas, creo que eso habla de una definición política, habla de un camino que elegimos, habla de una posición ideológica que defendemos y que vamos a seguir defendiendo. Entonces, digo, quizás en el teatro se vayan a encontrar con situaciones más cómicas, desde una parodia, pero no explícitamente creo que abordemos una crítica a y levantemos el puño, porque como bien decíamos, desde ese lugar, desde desnudar nuestras contradicciones, es que hablamos, y muchas veces ese lugar de marcar o señalar con el dedo es a veces como quizás lo más fácil, uh-huh. Me parece. Sí, justamente estaba pensando en eso, en qué es lo más fácil agarrar y decir, bueno, hay niños que se mueren de hambre, ah, bravo, muy bien, porque quién, o sea, ¿quién va a estar en desacuerdo con eso, digamos? Apuntar a un discurso tribunero no es quizá la mejor, o por lo menos a mi entender, y creo que con los chicos y las chicas compartimos, que no es, es muy fácil pararse, levantar el dedo y decir, bueno, esto es así porque el capitalismo y pa. Que obviamente que es la discusión que se da internamente, pero después hay que dar otro debate que es mucho más filoso, mucho más profundo, que es cómo discutámoslo en serio. No digamos una frase de pancarta para que aplaudan 400 personas que van a estar en el teatro, porque la sala va a estar llena, confío plenamente en eso, que lo van a aplaudir sí o sí. Entonces, así cualquiera. Esa es la, claro. Esa es, así cualquiera puede. Sí, y por ahí, esto que decía Franquito también, creo que nos sorprendió un poco a nosotros y a nosotras, digo, quienes integramos a Tormenta Una Vecina, creo que casi todos, todas, militamos en distintos espacios. Tenemos, uh-huh. digamos, una actividad militante. Y de golpe se daba un espectáculo que no, en ningún momento se tornaba panfletero, ¿viste? Como era. Y bueno, también creo que la obra, digo, ganó lugar en ese sentido también. Uh-huh. Y no queríamos que hubiese algo forzado, no nos interesaba tampoco. Y sí un cuestionamiento, como decía Rodri, por ahí buscar un cuestionamiento un poco más profundo. Buenísimo. Seguramente el teatro estará lleno, como pasó en la primera presentación, porque ya se habla en la ciudad sobre Se Atormenta Una Vecina, esta murga estilo uruguayo, que presenta el sábado Sos o Te Hacen, este espectáculo creado originalmente en 2019. Aquí nos han acompañado Franco Amorós, Patricio Enis y Rodrigo Argain. Muchas gracias por venir y lo mejor para el sábado. Muchas gracias. Por gracias, gracias, Eva. Último chivo, ¿puedo tirar una? Dale, por favor. El día 23 de noviembre vamos a realizar la Sorolo Fest volumen 3. Es una fiesta que venimos realizando ya hace 2 años, en la cual, digamos, intentamos autogestionar financieramente este espacio, y la idea es irnos en enero a Uruguay, así que para quienes ya estuvieron en la Sorolo, más que invitados, y para quienes no, bueno, abrimos la invitación, como siempre, un espacio donde habrá música, artistas, esta murga y, bueno, divertimentos varios. Gracias. Hinchas de River quizás vayan más tarde porque ese día es la final de la Libertadores. Pero se juega temprano, así se que juega les temprano, esperamos igual. Ya hubo averiguación. Estuvimos averiguando. Se discutió. Se charló. Movemos, corremos. Llevó 3 ensayos y 2 reuniones con Colmeo. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo a toda la gente que se ha sumado por el Facebook, a Carolina Rainero, a Luciano Rossi Chulac, Raúl Chillón desde Bolívar, un abrazo a Nay Moss también. Mira, Adrián, una canción necesaria. Mochi. Adrián García desde Antioquia dice: abrazo para la murga y para Sebas. Le tengo rabia al silencio desde Copacabana, Antioquia, Colombia. También Laura Isabel Montoya desde allí. Brian Duncan. Bueno, Brian creo que está en Estados Unidos. Fernando Fabricio, Eduardo Guajardo en Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Gran cantor argentino. Y Ana Gabriela de Perini, que se han sumado aquí a la transmisión por el Facebook. Muchas gracias por venir, bien, muchachos. Y lo mejor para el sábado. Gracias. Aquí Se Atormenta Una Vecina. Sos o Te Hacen. Ha pasado por rabia al silencio. Le tengo rabia al silencio.

El sur salió a cantar su sangre en una hoguera y todas las guitarras sueñan con ese amante que les pone milongas como besos violentos. El sur nos cuesta tanto, madre. Se arrastra por el mapa con su música oscura, roba caballos para su paisaje. El sur es un teclado con viejas estaciones. ¿Cuánto nos cuesta, madre? Los que dicen el sur les parte el labio una gota de amor y de coraje. El sur sale a morir todos los días. Nos cuesta tanto, madre. El sur está cantando con tus lágrimas. Y si lo vieras, madre, se sube al sueño y pide lo de siempre. Una piedra nomás por equipaje. La baraja del llanto le ha quemado la boca, pero en sus ojos lleva tu rostro suave, tu silencio que ahora lo dice todo, tu carita en la hoguera de un cielo grande. Aquí seguimos en Rabia al Silencio, desde Radio de la Azotea y por distintas emisoras que nos retransmitan. Qué gusto, qué orgullo que eso suceda, porque es una manera de amplificar y de multiplicar las voces que habitamos, las voces que proponemos para el diálogo de saberes, que es este programa de radio. Apenas un programa de radio que impulsa el pensamiento crítico y la posibilidad de decir la palabra. Nada más y nada menos que eso. Y aquí, desde hace ya 5 años, está con nosotros y nosotras Juan Lamarche, quien tiene una propuesta: la música piensa. Esa es su manera de abordar la participación aquí en Rabia del Silencio. La música tiene siempre algo más para proponer. Y le damos la bienvenida a esta instancia a Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Sebastián. Bueno, hoy traigo a Jorge Luis Borges, ni más ni menos. Un disco que se llama Borgiana, y elegí el primer tema, que es Milonga de Jacinto Chiclana. Así que, si querés, lo analizamos y después escuchamos el tema, que está interpretado por Walter Heinze, Luis Barbiero y Pablo Ascuy. Tres grandes músicos del litoral argentino que se presentan en este disco Borgiana, que es de Yagrada Medra, ¿no? Del sello de Paraná, Yagrada Medra. Si no lo es, está muy cerca, porque justamente estos músicos forman parte de lo mejor de la música del litoral argentino, que entran... Debe ser, sí, de Yagrada Medra. Claro, exactamente. Es el disco número 5 de Yagrada Medra, Borgiana, realizado justamente por estos tres músicos: Luis Barbiero, Pablo Ascuy y Walter Heinze. Es un material impresionante, dedicado a Jorge Luis Borges, justamente. Sí. No a José Luis Borges, como dijo el presidente de la Nación en algún momento. A Jorge Luis Borges, que sería otra persona, indudablemente. Y esta milonga de Jacinto Chiclana dice así, Juan, y vamos comentando a partir de la letra algo que podamos analizar. Bien, bien. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Así lo introduce. Mm. Algo se dijo también de una esquina y un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. Bien, bueno, Borges es un maestro del estudio de los arrabales, ¿no? Es un maestro en ese sentido. Y le gustan los cuchilleros, digamos, esas historias de arrabales, ¿no? Le encantan. Y lo lleva a la letra de una manera magistral. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese hombre?

1930-2014. Gracias, compañero Cernuda. Gracias por recordarnos la nobleza humana en este tiempo de la despasión. Gracias por recordarla con belleza, como sol que entra en una casa vacía. La llenás con la memoria de los sueños y más, con sueños y horizontes que pueden volver. Gracias por dejarnos la palabra que vuela en un claro de la tempestad a ciertas dichas, ciertas esperanzas. Transparente de niños te fuiste, pero no. Bailamos nuestra danza contra clausuras de la nada. El fin de semana pasado tuvimos la posibilidad de coordinar con un colega y amigo entrañable, Gustavo Loureiro, docente. Ambos somos docentes del IPA Adolfo Ábalos, que tiene los profesorados de música popular, danza folclórica, danza contemporánea y expresión corporal. Forma parte del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, allí trabajamos y coordinamos este viaje con 40 estudiantes hacia la ciudad de Buenos Aires. Vivimos un viaje movilizador, realmente, en varios sentidos. En principio visitamos la fábrica recuperada IMPA. Allí, este lugar histórico, centenario de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, funcionan, además de una universidad de los trabajadores y las trabajadoras, un bachillerato popular y también diplomaturas en comunicación popular, siempre con una perspectiva relacionada a la educación popular, por supuesto. Allí hay unos 50 trabajadores que todavía persisten a pesar de la baja en la actividad que ha tenido el país en los tiempos y a pesar de los escasos apoyos estatales y las diferentes maniobras a lo largo de la historia que ha habido para quitarles ese edificio gigantesco y generar un negocio inmobiliario. Es una fábrica recuperada como funcionan también, por ejemplo, en Mar del Plata, El Amanecer, ¿no? Para tener en cuenta. O Sanón, en Neuquén. Bueno, hay cerca de 500 empresas recuperadas en todo el país que sostienen la autogestión y la dignidad de quienes trabajan allí. Como segunda parte, visitamos la ex ESMA, este espacio de la memoria que funciona allí donde estuvo uno de los centros clandestinos de detención más importantes en la época de la dictadura cívico-militar eclesiástica en la República Argentina. Por allí, por la ESMA, pasaron 5.000 personas, de las cuales sobrevivieron apenas 200. Fue un lugar de muerte, un lugar de torturas, de exterminio, de robo de bebés, unos 50 aproximadamente. Y allí estuvimos haciendo el recorrido por el casino de suboficiales, lo que fue el casino de suboficiales hasta el año 2004, en donde la ESMA dejó de funcionar como tal. En la época de la dictadura militar, en ese edificio, uno de los 17 que forman parte del predio, allí tenían a las personas, allí las torturaban, y desde ese lugar, principalmente desde este lugar de la Marina, salían hacia los vuelos de la muerte para lanzar a las personas detenidas, desaparecidas, al Río de la Plata y al mar argentino y asesinarlas. Esto comprobado como la Operación Cóndor, en donde Argentina estaba alineada con otras naciones de Sudamérica y todo pensado, comandado, realizado por los Estados Unidos, que tenía en cada uno de los países quienes aseguraban el terror, el terrorismo de Estado. Que sirva como introducción para esta entrevista que vamos a reproducir ahora, porque la visita y el recorrido por ese lugar no lo hicimos solamente las 40 personas que estábamos ahí con guías que trabajan en el espacio de memoria, sino que también nos acompañó alguien que forma parte de ese pequeño grupo de sobrevivientes de la ESMA, como es el caso de Alfredo Ayala, alias Mantecol, que actualmente tiene 67 años, que estuvo 30 meses en la ESMA y que logró escaparse dos veces de ese lugar. Es un caso único, el de Mantecol. En el trayecto, después de realizar el recorrido desde el casino de suboficiales hasta la puerta del predio, pudimos mantener esta conversación con Alfredo Ayala, alias Mantecol, para saber sus perspectivas, sus visiones y sus conceptos respecto de este lugar, de este momento y de su estar ahí en donde ha pasado tantas situaciones terribles en la época de la dictadura. Estamos aquí con Mantecol, sobreviviente de la ESMA. Bueno, ¿qué sensaciones te quedan cada vez que venís a este lugar y podés compartir lo que ha sido tu situación aquí? A mí lo que me pone muy contento cada vez que termina esto es que ver muchos jóvenes, ¿entendés? Me encantan los jóvenes, yo me entusiasma cuando veo muchos jóvenes porque los veo como la continuidad, ¿entendés? Sé que esto prende en los jóvenes, la mayoría de los que se compromete con el tema de derechos humanos son jóvenes. Entonces cuando yo vengo y me encuentro con un recorrido y me invitan a decir cosas y a contar cosas, me entusiasmo cuando veo jóvenes. O sea que este recorrido, la verdad, me voy muy emocionado, muy complacido, digamos. ¿Cómo se podría definir a este espacio de la ESMA dentro de lo que fue la dictadura militar? Uno de los lugares de mayores atrocidades que se han conocido. Este es un emblema para los marinos, porque los marinos fueron gorilas antiperonistas siempre, desde siempre. Entonces, hoy la ESMA se convirtió en un centro de tortura y de exterminio porque los marinos eran antiperonistas y gorilas. Se dedicaron a secuestrar y a matar y a desaparecer peronistas. 5.000 compañeros que desaparecieron acá. El 90-95% eran todos militantes peronistas, de las bases, de todos lados, trabajadores y compañeros de los barrios y de las facultades y los colegios peronistas pasaron por acá. Y tenía mucho que ver con la tendencia y la ideología política de Macera, ¿no? Claro, el único lugar era como una unidad básica de Macera. Él tenía todos sus propósitos depositados en la ESMA, porque la ESMA era una fuerza propia que tenía él, porque todos los que conducían la ESMA eran como amigos de él. O sea, no sé si eran camaradas o no, pero eran amigos y hacían lo que él decía, además por gusto, porque era el amigo que quería, tenía aspiraciones. Entonces, no les importaba matar y desaparecer gente con tal de complacer a su jefe. ¿Cuáles son los recuerdos que todavía persisten en cuanto a los sonidos, los olores, los aromas, las circunstancias vividas aquí? La ESMA, lo que me acuerdo, recién pasamos por ahí. Me acuerdo cada vez que paso ese lugar de vigilancia que hay ahí, de sentinela, y vos, si pasás por ahí, la próxima vez que veas vas a ver que está. Hay como una zanjita hecha por las cadenas y cada vez que paso por ahí es como la entrada al terror y me pone nostálgico y pensar que por ahí pasaron compañeros que no volvieron más. Mucha gente que conocía del trabajo de militancia también, de la juventud peronista de aquel entonces, ¿en qué área o en qué lugar se desempeñaba en los barrios o en qué rol usted estaba en la juventud peronista? Yo estaba en el Movimiento Nacional Villero Peronista. E igual arranqué en la FARC, que era la Fuerza Armada Revolucionaria, que era una fuerza de los hijos de la resistencia. Y después estaba Montoneros, que a partir del secuestro de Aramburu se convierte en un ícono de la juventud. Yo militaba en el Movimiento Villero, Nacional Villero Peronista, pero también pasé por la Juventud Peronista y pasé por otros organismos, otras organizaciones, digamos, peronistas. Y creo que terminé en la ESMA porque me molestaba al enemigo primero y porque por peronista, digamos. Ellos sabían bien que mi familia era toda peronista y aparte sabía que éramos peronistas revolucionarios. Yo era revolucionario. El problema en la voz también tiene que ver con las torturas y vejaciones que sufrió aquí, ¿no? Sí, la voz fue productor de un ataque de furia de mi torturador, que me pedía un lugar, una cita que ya no existía, y como no le contaba, me decía que le tenía que cantar, bueno, y se ve que se volvió loco y me apretó la garganta y me metió la picana en la boca. Pero bueno, yo lo llevo con orgullo porque por lo menos lo cuento y se enteran de la clase de genocida que era. ¿Cuáles eran los principios de esa generación, los principios de la generación que quería un mundo mejor para su pueblo, para su tierra? Principios de los jóvenes, por lo menos de lo que estoy tratando yo y lo que hemos militado conmigo, era cambiar la realidad. Entonces, asumir, ponerse al hombro como una plan de lucha o como sea, la necesidad y la miseria de este pueblo y además participar activamente en el Uchi Huele para traerlo a Perón después de 18 años, porque como única garantía de democracia y de justicia social. Ellos veían en Perón como la única salvación y por eso no dudaban en dar su vida si era posible. Desde chiquito, ya en cuna peronista, vivían pensando que había que traerlo a Perón. Uh-huh. Así que eso era la... Muchas gracias por esta charla y por este acompañamiento en la visita a la ESMA. No, gracias. Vuelvan pronto. Hamlet Lima Quintana, poeta argentino, 1923-2002. A las madres de Plaza de Mayo. No veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo te estaba pensando o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos, pero entré en otra historia con el cielo cambiado. No me duele la carne que se fue desgarrando, me duele haber perdido las alas de mi canto, las posibilidades de estar en el milagro y recoger las flores que caen de tu llanto. No quiero que me llores, mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la Ronda de Mayo. No quiero que me llores ahora que te hablo. Mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado: la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado.

Aquí seguimos en Rabia al Silencio, este programa que surge de aquella milonga de Don Atahualpa Yupanqui, que decía, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Y en ese camino, en ese intento, en ese paradigma, construimos este programa de radio que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América. Tiene esta impronta territorial y esta impronta simbólica también. Y aquí recibimos en el estudio Rodolfo Walsh de Radio de la Azotea a nuestra invitada de este momento del programa, que es Lourdes Rojo, música y coordinadora de SOFAR, sede Mar del Plata. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida. Buenas noches, Seba. Buenas noches al equipo. ¿Cómo andan? Qué bueno recibirte por acá y que se pueda dar esta charla. Sí. Bueno, nos encontramos con Lourdes, si bien nos conocemos del ambiente musical, de la vida, de cruzarnos en los caminos del arte y la cultura. Exacto. Nos cruzamos en una charla que se dio en el marco de Eufónica, un encuentro de la industria musical en donde se habló sobre la mujer y la música. Exacto. La música es mujer, así se denominó. Y allí se presentó la experiencia de SOFAR, pero también la experiencia de una mujer música en el marco de una actividad absolutamente atravesada por el patriarcado y por diferentes situaciones que están regidas por ese tipo de normas. Como para presentar el por qué la convocamos a Lourdes aquí, más allá de hablar de SOFAR Mar del Plata. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto, justamente. La mujer y la música en este contexto, en este momento histórico del feminismo, en esta intención por aprobar una ley de cupo de la mujer en los festivales, en el muy país. Emocionante, ¿no? ¿Cuánto para hablar, no? Mucho, creo que no alcanza un solo programa para hablar de todo lo que se podría hablar. Pero te entiendo y la verdad que es un momento, como decís vos, muy importante. Muy importante a nivel, sí, feminismo en general, pero reduciéndolo a lo que es el ambiente artístico y más reducido todavía al ambiente musical, que es lo que más me toca a mí, es súper importante y creo que las pibas nos estamos juntando y se están armando cosas copadas para de alguna manera u otra asegurarnos de que lo que pensamos es así y de que hay muchas músicas mujeres y disidencias, de que es verdad que el arte y como tantos otros aspectos está atravesado por un machismo y está atravesado por normas que bajan, que sí, que son del patriarcado puramente y que siempre las músicas mujeres han sido invisibilizadas y hay tanto por mostrar, tanto arte, tanto talento y tantas chicas que quieren mostrar lo que hacen y bueno, decir acá estoy, ¿no? Y dar tantos mensajes, ¿no? Sí, se ha hecho un estudio sobre los festivales en Argentina y en Latinoamérica, impulsado por Celsa Mel Gowland en principio, pero también ampliado para otros sectores, en donde se dejó en evidencia que en los festivales, de todos los músicos y músicas que participan, y músiques, el 10% aproximadamente en Argentina son mujeres. Sí. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo, pero bueno, tiene todo que ver también con esto que hablábamos, ¿no? Es un cambio cultural que se da no solamente en el arte, no solamente en la cultura, pero que sí hay un común, como que se comienza, ¿no? En estos ámbitos a hablar sobre un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de reglas de juego, un cambio de todo, de prioridades. Esto de la ley de cupo femenino que tiene media sanción implica que en todos los festivales o sí, festivales se podría llamar, ¿no? En todos los encuentros musicales tiene que haber un 30%. 30%. O sea, un 30%, no estamos hablando ni siquiera de 50 y 50, ¿no? Un 30% de mujeres en el line-up, ¿no? Es súper importante eso, me parece a mí. Se está debatiendo los grupos de mujeres. Tenemos un grupo de Somos Muchas Músiques de WhatsApp. Se debaten estas cosas, nos ayudamos mutuamente, hay mucha sororidad entre las chicas. Estamos armando zapadas, estamos armando reuniones. Recién está empezando todo igual. A Cámara de Plata, por lo menos. Tratamos de charlar estas cosas, de contar nuestras experiencias, de ver de qué manera ayudarnos entre nosotras, primero que nada. Y después de tratar de encontrar unas palabras que nos unan y que nos identifiquen para luego salir a la sociedad y decir, hola, acá estamos, existimos, podemos tranquilamente hacer lo mismo que hace un hombre y estar a la altura de cualquier hombre. Varón, sería, ¿no? Así que me parece que es un debate súper importante que se está dando y la ley de cupo, bueno, es como que engloba toda una lucha por parte de las músicas. Creo que empezó en Buenos Aires o en Rosario, me parece la movida. Así que es súper importante. ¿Por qué crees que esta situación que se invisibilizó durante tanto tiempo se ha generado así? Digo, esta estructura en donde se... Presumiblemente es normal que la mujer ocupe roles periféricos dentro de la industria musical. Es pura y exclusivamente cultural. Es una cuestión, llámalo patriarcado, ¿no? Pero es algo que tenemos todos, me parece que... Siempre hablo yo de la cultura, o sea, la tenemos metida en la sangre, ¿no? Sabemos que es normal, como decís vos, pero no es normal, es común verlo así, ¿no? Pero en realidad no sería normal, porque en realidad, sea hombre, mujer o trans, vos estás capacitado para hacer lo que sea, ¿no? Capacitade. ¿Y por qué significa que sea que la mente cultural de la música siempre la mujer tenga que estar como corista o como cantante o como batera atrás y que no represente a la banda o que sea una dentro de cinco chabones, una cosa así? Y bueno, acá estamos para decir que no tiene que ser así y que hay un montón de bandas que pueden ser todas mujeres o pueden ser con mujeres en roles más determinantes o más característicos de la banda, que representen a las bandas. Y bueno, y borrar un poco eso que tenemos tan arraigado, ¿no? Uh-huh. Como común, como normal. Muy interesante lo que estamos charlando y en algún momento vamos a hacer una mesa en donde invitaremos a varias mujeres músicas a seguir problematizando sobre este tema que es tan interesante. Hablabas hoy del 30% que se espera a través de la sanción de esta ley propuesta, que sería como el triple de lo que se está actualmente haciendo en participación. Es muchísimo, pero no alcanza todavía tampoco. No, igual ahora, bueno, ahora que vamos a hablar por ahí de Sofar, también desde mi rol, digamos, de producción musical, también veo que hay un porcentaje mucho menor, obviamente, y digo obviamente cuando no debería decir obviamente, pero está dentro del discurso de mujeres, ¿no? Y a veces yo tengo que salir a buscarlas, ¿viste? Para poder decir, bueno, que en todas las fechas haya una banda mujer o representada por mujeres o que haya cupo femenino y en realidad hay un montón, de verdad hay un montón en Mar del Plata y cada vez más, y hemos tenido una reunión, viste que el otro día en el Encuentro Eufónica contamos sobre la reunión que tuvimos con Barbie Recanati, que vino a hacerte una movida de Goza Records y que estuvo re buena, y ahí empezaron a saltar un montón de chicas: hola, yo toco la guitarra y la verdad que nunca me he animado a tocar en vivo porque no sabía que había otras chicas que tocaban o algo así, voy a empezar a tocar. O sea, si yo compongo temas, yo hago esto, y se empezó a generar una cosa de wow, nos estamos viendo entre nosotras. Eso me parece súper importante. Yo creo que es un cambio cultural que es necesario y que se está pidiendo a gritos y, bueno, va a suceder. Y lo del 30%, sí, es poco, pero por ahí, qué sé yo, es un comienzo, después se hará más natural que sean mitad-mitad o mayoría o lo que sea. Pero bueno, es una gran lucha que está buenísimo. Y generaría mayor posibilidad de trabajo y de ingresos por derechos de autor, de autora, a tres mujeres en lugar de una sola. Claro, exacto. Como sucede ahora. Es verdad. Y es algo significativo. Sí, la verdad que sí. Para la mujer música. Bueno, ya continuaremos sobre esto porque es apasionante y es muy importante seguir este tema y que los hombres de la música también tomemos una actitud crítica de cuestionar nuestros privilegios, sí, de observarlos, más allá de los distintos niveles de opresión que se generan en una estructura patriarcal, ¿no? Uh-huh. Porque los varones tienen también cierta estructura de opresión que se genera entre varones mismos. Claro. No es comparable, por supuesto, a lo que sufre la mujer de ninguna manera, pero sí da como para que sigamos charlando y apostando a la formación en este sentido. Seguro. Pero hablemos sobre Sofar Mar del Plata. Es un movimiento internacional que es maravilloso, por lo menos lo que he podido observar. Nunca pude estar en alguno porque la verdad que no me anoté, pero para ir como público ni nada, ni tampoco como músico. Pero, ¿qué es Sofar? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Por qué sucede eso? Bueno, mucha gente que está escuchando posiblemente lo conozca, por ahí no, y si no, se los demuestro ahora, ¿no? Sofar Sounds es un movimiento que nace el año 2009 en Londres, y es súper lindo porque siempre cuento la misma historia, pero nace de la idea de dos chicos que van a ver una banda, un bar, y que no escuchaban nada de lo que querían regalar los músicos por el ruido de las cervezas, por la gente que estaba hablando y qué sé yo. Entonces dijeron, bueno, nos vamos todos para casa y empezaron a hacer conciertos en el living de una casa. Sofar Sounds from a Room significa, o sea, sonidos de una habitación, se podría decir. Ese es el nombre del evento, ¿no? De esta gira de conciertos que se dice la comunidad de músicos más grande del mundo. Y así se empezó a replicar en un montón de ciudades y ya somos 470 las ciudades que tenemos SOFAR. 470 de todo el mundo. En todo el mundo. Y bueno, acá en Argentina somos 10. Nosotras somos una de las que más conciertos hacemos por año. De la que tiene, la verdad que nuestro equipo de laburo es muy estable. Hace ya 3 años que trabajamos los 8 mismos que estamos trabajando. Mi rol es de coordinadora, si bien yo coordino todo, pero somos exactamente 8 personas que nos movemos en la parte audiovisual, en la parte de sonido, en la parte de decoración, en la parte de coordinación. Y es hermoso, es un evento hermoso. Al próximo vas a ir. ¿Y cuándo es el próximo? ¿Ya hay fecha? Es el 10 de noviembre, sí. Nosotros hacemos SOFARES. Le decimos SOFARES, ¿no? Hacemos eventos SOFAR una vez cada 2 meses. Los meses impares, anoten eso. Los meses impares. Ahora toca noviembre, el 10 de noviembre. Es por la zona de Mogotes. No puedo revelar la dirección porque una de las características que tiene SOFAR es que la gente se anota con mucha incertidumbre. O sea, te anotas solamente por el hecho de ir al evento. No sabes ni dónde va a ser ni qué bandas vas a ir a ver. Qué lindo. Cuando llegas ahí te encontrás con las bandas que van a estar, que puede ser que las conozcas, puede ser que no. Puede ser que sean de acá, pueden ser de Buenos Aires, de Mendoza, de Canadá, porque vienen bandas de otros lugares. No hemos tenido tantas, pero en Capital te aseguro que vienen bandas de todo el mundo. Una vez que llegas, descubrís qué bandas son las que van a tocar y te pueden gustar o no. El estilo te puede gustar o no, pero vos no vas sugestionado a nada porque no buscaste nada porque no conoces qué bandas van a tocar. Soy la única que lo sabe. La idea es abrir los sentidos y dejarse llevar por esa propuesta artística, ¿no? Sí, también eso, como propuesta artística es diferente porque también se plantea en el living de una casa o algo similar o en algún centro cultural, en algún espacio donde no haya distancia entre el músico y el espectador, que eso es re lindo porque no hay escenario, porque la gente se sienta en el piso, porque se da en un ambiente no convencional, como es un living de una casa, o en una terraza se puede dar, o en algún lugar de la casa que dé, en un garage, no pasa nada. Pero ya es como que hay una diferencia entre ir a verlo a un bar o a un teatro y verlo en este espacio donde compartís con gente que no conoces, bandas que por ahí nunca hubieses escuchado, y quizás llegas a encontrar cosas muy buenas o cosas que no te gusten y también está bien, en un formato acústico y desenchufado. O sea que no hay ni siquiera distancia de nada para con el músico. El músico canta sin micrófono, sin amplificación de micrófono, y se genera una cosa muy bonita, muy linda. Se filma 2 de los temas de los 5 que tocan, tocan 3 bandas, y uno se sube como video a la plataforma de YouTube. Qué bueno, y se genera una interrelación de redes de músicos que van viajando por los distintos SOFAR del mundo. Sí, exactamente. Muchos de los músicos que pasan por nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos... Yo tengo el contacto con todos los SOFARES del mundo, entonces me voy a ir a Moscú. Bueno, si en Moscú hay un SOFAR o donde sea, Estocolmo, qué sé yo. Voy a estar acá. Bueno, decime más o menos las fechas. Yo me contacto con los líderes de otras ciudades y empieza el contacto. Y a veces hasta les ofrecen hospedaje. Con eso te digo todo. Entonces se genera como una red, como dicen ellos, ¿no? La red de músicos más grande del mundo. La comunidad de músicos más grande del mundo. Es hermoso pertenecer, es hermoso ser parte y es hermoso poder crear esto acá en la ciudad. Qué bueno, y vos lo hacés con un sentido evidentemente militante por la música, ¿no? Sí, completamente voluntario, todos los que estamos ahí somos voluntarios, no recibimos ninguna contraprestación monetaria, solamente es por el amor al arte, se podría decir. Y bueno, y las ganas de confiar en el proyecto, de darle lugar a proyectos musicales locales, primero que nada, porque se prioriza mucho al músico local, de Mar del Plata y alrededores. Y aparte, bueno, por una cuestión de que nos encanta ver la música en otro tipo de formato, ¿no? Y conocer también, porque hay muchas bandas que claramente no conocemos y las vemos recién ahí. Y está muy bueno, es muy lindo. Y entre los músicos también se generan redes, venden discos, venden entradas para los shows. Después te enteraste que viene, vas a verlos. Está muy piola, es hermoso, te va a encantar. Aquí estamos con Lourdes Rojo, quien es la coordinadora de SOFAR Mar del Plata, charlando sobre esto y otros temas que nos convocan al encuentro, al vínculo, al diálogo y también a la posibilidad de pensar otras alternativas a la sociedad de consumo tradicional que pongan al arte y la cultura en un lugar más relacionado a la identidad cultural que a la mercantilización para el consumo, ¿no? Que sería otra cosa. Tal cual, exactamente, así es. Y ver también desde otra perspectiva, ¿no? Saber que podés llegar a ese evento y encontrarte con alguien que vos admires, la sorpresa, ¿no? O que empieces a mirar después y que lo hayas tenido ahí al lado y hayas podido compartir y se generan por ahí posibles fechas, posibles comuniones de músicos, o vos con el músico, siendo espectador también. Está re bueno eso, la verdad que es un ambiente hermoso. No solamente para los que lo organizamos, sino para todo el mundo le gusta. Y también al anotarte por una página, porque esto es así, vas a sorteo, no sabes si te van a, si te va a tocar a vos o no. También eso es otro tipo de misterio que genera el evento. Está muy bueno. Bien, dos cosas para que la gente pueda saber. Una, ¿cómo se anota el público para asistir? Y cómo se anotan las bandas para tocar, que serían dos elementos sustanciales para quienes escuchan aquí en Mar del Plata y en las otras 11 ciudades que nos retransmiten, para saber que aquí en Mar del Plata hay una posibilidad de ser parte de este acontecimiento, como le gusta decir a nuestro querido Juan Lamarche. La música, el arte es un acontecimiento, no es solo comunicación, no es solo vibraciones en el aire, sino que es algo más, quizás inexplicable, que sucede en un momento, en un lugar, con la gente que está ahí, con lo que sucede en ese momento, en ese día, con las vibraciones de un espacio y de un territorio. Tal cual. Hermoso lo que dijiste, me quedé ahí como maravillada. Bueno, vamos a la parte formal. La gente se puede anotar como espectadora entrando a www.sofarsounds.com. Se registran, se hacen un usuario y ahí todos los meses les va a llegar un newsletter, se llama, que por ahora está en inglés, perdonen, pero estamos haciendo lo posible para que los de arriba, digamos, lo obviamente lo traduzcan en el castellano. Botón derecho, traducir sí, también, al español. Sí, también, pero bueno, igual debería estar en castellano, igual, sí, y en varios idiomas, pero por lo menos, bueno. Pero bueno, son cosas que se están generando. O sea, es una página que es engloba para todo el mundo. Para todo el mundo. Ah, bien. Vos te haces un usuario ahí, y te llega un newsletter, que sería como si fuera un resumen de lo que es Sofar, donde te dice todas las ciudades donde va a haber Sofar ese mes. De hecho, hoy salió el de noviembre. Así que los que ya están registrados les va a aparecer que en Mar del Plata hay uno. Si te das cuenta que hay uno en la ciudad que estés, te anotás. Aplicas. Pedís aplicar y entras en una bolsa, digamos, donde después se sortea y 3 días antes del evento se reparten las entradas. Te llegó un mail, todo es por mail. Si vos confirmás, se te revela la dirección. Si no confirmás o decís que no, se da esa entrada a otra persona. Eso es para el espectador que quiera ir. Y como banda, de la misma manera, en la misma página, también hay una parte que dice para anotarte como banda, o pueden escribir al Facebook de Sofar Sounds Mar del Plata en Facebook o en Instagram también. Tenemos Sofar MDQ en Instagram. Bien, una buena oportunidad para que la gente que está escuchando y músicos que también se suman a Rabia al Silencio participen de esta posibilidad, porque es una manera de realizar la música y de participar de este encuentro que difiere de las experiencias tradicionales o comunes, ¿no? ¿Cuántas cosas te han pasado vos internamente a partir de realizar y coordinar el Sofar? Es hermoso. Es hermoso porque pasan muchas cosas de las cuales aprendes, con unas cosas muy poquitas, por suerte, negativas y muchas positivas. Y yo creo que de todo se aprende. Y como siempre digo, en el momento en que esto no lo haga por placer, yo prefiero no hacerlo. En el momento que me siente incómoda o como grupo nos planteemos algo que no estamos de acuerdo o que no tenemos ganas, todo lo que es arte hay que disfrutarlo. Y esto lo disfrutamos y por eso sale. Y tiene que ser sostenible en el tiempo y hacer cosas que nos sientan cómoda a nosotros, que somos los que lo organizamos, y siempre teniendo bien cuidando al músico y bueno, y a todos los espectadores que van a ir, a todos los invitados. Así que bueno, estamos muy contentos y es un evento hermosísimo, así que no se lo pierdan. Lourdes, muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias. Un placer. Ustedes. Y los que me escriban diciendo que escucharon el programa, les doy las entradas directamente. Vamos todavía. ¿Dale? Para el próximo. Para el domingo 10 de noviembre. 10 de noviembre, sí. Es el día, supongo que por la noche. 7 de la tarde, de 7 a 10. Sí, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Es un evento bastante cortito, la gente se puede llevar para beber, para comer. Y en el lugar, en este justo, va a haber cosas para comprar también para comer. No siempre sucede, yo lo aviso en el mail igual cuando le llega la confirmación. Pero bueno, también tenemos esa metodología de hacerlo a la canasta o que alguien se lleve como para que no haya ningún tipo de barrera económica. Es a la gorra, así que el que quiere poner algo después pone y el que no, y disfruto igual. Bien, maravilloso. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Lourdes Rojo ha estado aquí en Rabia del Silencio, coordinadora de Sofar Sound Mar del Plata, aquí hablando sobre esto y otros temas relacionados a la música y la mujer

Estos 40 años se celebran con la muestra de grabados Ex Libris durante todo el mes de noviembre. Más de 40 expositores realizarán diversas actividades de plástica y otros lenguajes artísticos para acompañar y agradecer a amigos, colaboradores y artistas de Mar del Plata. Casa de Madera, centro cultural dedicado a las artes plásticas. Rawson 2250. Estamos en www.radiodelaazotea.com.ar, la radio en vivo con todas las noticias, columnas y contenidos. También estamos en TuneIn y estamos donde tenemos que estar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nosotros siempre te dijimos la verdad, nunca te mentimos. En esta elección no pierdas tu voto, no votes por el pasado, tampoco por este presente. Animate al futuro. José Luis Espar, candidato a presidente. Luis Rosales, candidato a vicepresidente. Lista 87 de Unite por la Libertad y la Dignidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos tenemos en quién confiar. Grande, La Baña. En vos confío. Confío en vos. La Baña, en vos confío. Confío, en vos confío. Roberto, en vos confío. El 27, vota por La Baña. En vos confío. Sabemos hacerlo. Eduardo Balibuca, Miguel Zaretti, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Lista 137, Consenso Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Se lo dijiste en la calle y no te escuchó. Y los escucho, ¿eh? Los escucho. Perdón. Queda aprobada la... Se lo dijimos en el Congreso. Voy a vetar la ley que para mí... Y no nos escuchó. Entonces se lo dijimos todos juntos, en las urnas. Estamos convencidos de que la elección no sucedió. Y tampoco nos escuchó. Hacete escuchar el próximo 27 de octubre. Sergio Massa, Luana Bolnovich, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Entendamos que somos los protagonistas de esta Argentina que viene. Somos los que vamos a cambiar esta historia y le vamos a dar un futuro mejor a nuestros hijos. Por eso te pido por favor que el domingo 27 de octubre nos acompañes con tu voto. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Marcelo Roldán, diputado provincial, quinta sección. Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133. Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota vida, orden y trabajo. Votanos. Lista 131. Frente nos, Gómez, Centurión, Jotón, candidatos a presidente y vice de la Nación. ¿Aló, aló? ¿Hay alguien ahí? Todos los miércoles, de 21 a 23, hacemos... El despeje. El despeje. El despeje. El despeje. Un intento un poco más sofisticado que hablar del tiempo. Somos un montón. Jorge Linalo, Coco, Majo Fossa, Aldana Aren, Andrea Torrichera, Paola Galano. Sí, no puedo improvisar. Todos los miércoles, de 21 a 23... Las locas de la azotea hacen el despeje. ¿Y ellas? ¿Dónde están? ¿Llegarán? Ay, dale que nos despejamos. Es tarde, es miércoles. El despeje. Hablando con todos y escuchando a todos. Con la ciudad en sintonía con el gobierno provincial y nacional, vamos a poner a Mar del Plata en marcha. El 27, vota por todos. Fernanda Raberta, candidata a intendenta, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca. Soy Martín García, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la CETEP. Quería invitarlos a sintonizar la radio de La Azotea para poder informarse y encontrar la información que el pueblo necesita para su liberación. Radio Comunitaria de La Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo contemporáneo. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda, a lomo de mula, en una mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz: se llevaron las mulas. Y dijo: y se llevaron el arpa. Y tomó aliento y se rió, echando baba y sangre se rió, pero no se llevaron la música. La situación en Latinoamérica es de extrema tensión por lo que sucede en varios países, pero principalmente vamos a hablar o a posicionarnos en Chile, en el hermano país trasandino. Compartimos gran parte de la cordillera de los Andes como limítrofe y tenemos en la cercanía de Argentina a este hermano país sudamericano. Lo que está sucediendo actualmente es una situación más que preocupante, es una situación límite. Hubo 19 muertes por la intervención de la gendarmería o por algunos sucesos relacionados a la intolerancia respecto de las manifestaciones en Chile. Una situación que ha sido bloqueada absolutamente por los medios de comunicación de aquel país, de este país y de los otros países de Latinoamérica que tienen justamente un designio político relacionado a la ultraderecha o bien a una alienación y a una alineación con Estados Unidos y determinadas políticas neoliberales que van contra los intereses, los derechos de las mayorías, de los pueblos de nuestra América. Para romper el bloqueo mediático realizamos otro tipo de construcciones, radios comunitarias, mensajes a través de redes sociales, celulares, contactos entre artistas, comunicadores, personas de a pie que trabajan en otros espacios, pero que indudablemente tejemos redes para que la verdad no sea solamente algo que haya que rastrear en la profundidad de las cosas, sino que tenga otra posibilidad de ser, hasta la verdad y hasta la justicia social siempre. 30 años de opresiones en Chile a partir de la salida de Augusto Pinochet, pero muchísimos años más de neoliberalismo en este país sudamericano, que tiene una de las tasas de desigualdad más enormes que existen. El 1% de la población tiene la mitad de la riqueza de Chile. Y esto pasa en el mundo y cada vez se profundiza más con el avance del capitalismo salvaje en todos los lugares. Pero en Chile especialmente. Siempre se lo vendió como el modelo chileno, un modelo que tenía brillitos por todas partes y siempre se ocultó también conjuntamente con esta determinación, se ocultó lo que generaba este modelo para las clases populares, para trabajadores y trabajadoras más humildes. Ahora está todo en forma visible. Y romper el cerco es también decir que hay 19 muertes, que la responsabilidad es del Estado chileno, que también hay más de 2.000 personas heridas, que fueron detenidas casi 3.000 personas en Chile y que las medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera no alcanzan a ser apenas un maquillaje de lo que necesita el pueblo para llegar a una base de dignidad para la vida y la supervivencia. Ni que hablar de lo que mencionó la compañera de Sebastián Piñera cuando comparó las movilizaciones como una horda alienígena extranjera que no pueden controlar, que no están pudiendo controlar. Mucho más con eso. Aquí en Rabia al Silencio proponemos escuchar otras voces respecto de la situación en Chile. Por ejemplo, la de un gran cantautor que es Nano Stern, que nos informa a través de estas redes que comentaba sobre la realidad que se está viviendo en Chile por estas horas. Músico chileno, les hablo desde el centro de Santiago de Chile, a pocas cuadras de donde me encuentro en este momento. Se está realizando una de las manifestaciones más masivas de la historia de Chile en repudio a las medidas cagonas y ratas anunciadas por Sebastián Piñera anoche, a eso de las 11 de la noche, en su discurso que todos oímos desde la radio, en estado de toque de queda, encerrados a la fuerza en nuestras casas, mientras en las calles asesinaba gente el ejército de Chile, mientras en las estaciones de metro se torturaba. Hoy día se interpusieron denuncias en contra del Estado y de las Fuerzas Armadas por presunta violación a los derechos humanos. Esto viene pasando, eso está poniendo muy, muy feo cada día más. Hay mucha violencia en el ambiente, hay denuncias de violaciones a mujeres jóvenes, incluso menores de edad, en los cuarteles. Pero también hay esperanza y hay un pueblo que se ha unido y que está luchando sin tregua para poder llevar adelante un proceso de transformación y de cambio profundo, que es lo que se necesita en Chile para terminar de una vez por todas con este sistema neoliberal que tanta desigualdad y tanta indignidad ha traído a nuestro país. Chile es un país rico, pero es un país profundamente subdesarrollado porque no hay dignidad para la inmensa mayoría de sus ciudadanos. En eso estamos, con miedo, con angustia, con dolor por los muertos y por los desaparecidos, pero también con fuerza y con toda la esperanza y la garra necesaria para salir adelante de esto y tener el día de mañana un país más justo. Escuchábamos a Nano Stern, músico, compositor chileno, hablando sobre la situación en el hermano país sudamericano. Y ha circulado también un flyer, muchos elementos de comunicación y de diseño que realizan quienes justamente se dedican a cada una de las actividades para poder reflejar la realidad que los medios de comunicación, que son socios del gobierno, socios del poder, y que son una herramienta de manipulación, impiden ver. Justamente uno de los materiales que circuló, que es muy claro, se llama El iceberg chileno de la crisis neoliberal, en donde se determina que la punta visible del iceberg, el detonante de la crisis, ha sido un incremento del costo del transporte público del 30%, y que debajo de eso, lo que el gobierno chileno no quiso mejorar en estos últimos 30 años de democracia en Chile, después de la cruenta dictadura de Augusto Pinochet, es la educación que es paga. Cada persona que estudia en la universidad en Chile tiene una deuda enorme, ya sale al mercado laboral con una gran deuda relacionada justamente con esto de que la educación no es gratuita en Chile, la educación no es pública y gratuita. Ha estado en estos últimos 30 años golpeada la educación y también es la más costosa del mundo, según indican. Hay un sistema de salud en muy malas condiciones y privatizada. Hay una crisis en el sistema de pensión y jubilación. Los salarios son realmente muy bajos. La precariedad laboral está en el límite de lo soportable. Gran corrupción de las fuerzas policiales. Salarios muy elevados de las élites políticas. 33 veces más que la del salario mínimo, 33 veces más. Es el único país en el mundo donde el agua, que es de consumo necesario para la supervivencia humana, está absolutamente privatizada. Eso es Chile, y por esas circunstancias, el camino neoliberal, el ejemplo que trazaron Bolsonaro, Macri y tantos otros gobernantes de nuestro país, marcan, por esta situación se encuentra la crisis humanitaria y la crisis política, social, económica que vive el hermano país chileno en la actualidad. Situación que queríamos remarcar en este Rabia al Silencio con la voz de Nano Stern. Vamos a escuchar una canción, pero al final del programa de Nano Stern, y ahora en estos minutos nos vamos a dedicar justamente a recibir a nuestro caminante. El caminante de Rabia al Silencio, que es Juan Lamarche, y que llega con este andar que siempre va marcando, buscando el horizonte y buscando la verdad. El caminante de Rabia al Silencio. camino que busco desde niño, sin cesar. Es una senda escondida que cruza hacia la verdad. Duele tanto, sangra mucho. Es una senda escondida que cruza hacia la verdad. Justamente esto nos da, nos abre la puerta, la ventana al pensamiento de El Caminante. ¿Dónde anduvo El Caminante esta semana? Bueno, esta semana, de esto entendés mucho. Vos estuve en el aniversario, 60 aniversario de la guitarrística. Ah, qué bueno, de la Juan. Guitarrística. Vos como guitarrista lo vas a saber apreciar. Uno de los fundadores es el que organiza estas jornadas, Pedro Ribeiro, uh-huh. El Croto Libre, ¿no? Y estaban programados Oscar de los Reyes y Juan Almada de Buenos Aires, sí. Gran guitarrista los dos, pero Oscar de los Reyes era uno de los fundadores y se emocionó, no pudo ir. Es diabético, yo sé bastante de esto porque también arrastro esta enfermedad, bastante bien la llevo, pero lo emocional influye mucho, ¿no? Uh-huh. Así que pudimos ver nada más que a Juan Almada, que es un guitarrista de Buenos Aires, ¿no? Muy bueno. Bueno, disfrutamos mucho de esto en la Biblioteca Juventud Moderna, ahí en Avenida de los Tilos, en el primer piso, Avenida de los Tilos 3324, ¿no? Ex Diagonal Pueyrredón. me encanta. Es como un homenaje a María Bernique también, ¿no? Sí, exactamente. Gran poetisa que ha vivido muchos años aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Por algún lugar más anduvo El Caminante, Juan? No, bueno, estuve en Cinearte también. Creo que la última función de Cinearte, una película muy buena, Dobles Veranos, se llama, francesa, excelente película. Bueno, eso es todo. Seguiremos la próxima semana. Muchas gracias, Caminante. Muchas gracias. En estos minutos finales del programa, quería comentarles que con la dramaturgia de Leo Maslía y la dirección y puesta en escena de Valeria Guaselli, se presentará el próximo sábado la obra Juegos de Salón, que si no la vieron, les recomiendo que la vean. El elenco está integrado por Jerónimo Alí, Gerald Paciuli, Micaela Furnó y Sol López. Un grupo de amigos y de amigas se encuentran para festejar un aniversario de bodas y, para no ser desleales a sus costumbres, recurren a distintos juegos para su diversión. Mas el devenir de sus propias neurosis los sumerge por caminos un tanto sinuosos, casi laberínticos, donde nada es lo que parece o parece que podría llegar a ser, pero no. Aunque al parecer alguien lleva el control de la situación ante la aparente oscuridad en la que se encuentran, aparecer, desaparecer, luz, oscuridad, todo lo que es y nada de lo que es a la vez, aparecerá lo que es lo que ves. ¿Qué ves cuando lo ves? La clave, como siempre, parecería estar en lo que se oculta justamente. ¿Pero será esa la verdad, aunque lo parezca? Son todas cuestiones que plantea Leo Maslía. Si ustedes conocen de la obra de Leo, esta obra tiene mucho de su mundo imaginario, de su mundo de fantasía. Será en el Galpón de las Artes, en Jujuy 2755, en la ciudad de Mar del Plata, con entrada a Cooperación Solidaria, con una recomendación: reservar con anticipación en la página de galponartes.com. Así que la recomendación está hecha sobre esta obra de teatro con dramaturgia de Leo Maslía. Y como anunciamos hace algunos minutos nada más, después de escuchar al compositor y cantautor Nano Stern informándonos sobre la actualidad en Chile, nos vamos a despedir hoy de Rabia al Silencio con la música de Nano Stern haciendo La Casualidad. Y es muy interesante su obra artística, más allá de este trabajo ocasional de comunicador popular, para contarnos qué sucede actualmente en las cercanías de Santiago de Chile. Bueno, les propongo ahora esta muestra de lo que es el trabajo de Nano Stern. Y nos despedimos con esta canción. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Casualidad que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad de esta carretera, que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad. Se cruzarán en la mitad de esta carretera, que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad. Pero qué felicidad haberte conocido, no parece verdad. Pero qué felicidad eso. Días escapan la realidad. Solo da soledad.